Diagnóstico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día martes 28 de agosto. 28 de agosto, día que se conmemora el Día Nacional de la Ancianidad por aquella declaración de los derechos de la ancianidad por la compañera Eva Perón en 1948, que después fueron incorporados a la Constitución del 49. Y también es el Día del Archivero, un día como hoy. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Vamos a empezar un nuevo programa de Tiempo Nacional con noticias, conmemorando el Día de la Ancianidad, que fue un gran logro en ese momento porque realmente la jubilación existía para muy poca gente. Qué lamentable, ¿no? Conmemorar hoy el Día de la Ancianidad con todas las noticias que dimos ayer. Y con las que hay todavía, no, con las que vienen. Sí. Porque vos fijate que se reafirma, todos los días se va reafirmando lo que nosotros veníamos diciendo con respecto a la pérdida del poder adquisitivo, cómo se deterioran las jubilaciones. Hay otro informe nuevo en el día de hoy que habla del deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones. Estamos llegando prácticamente a la época de Menem, donde la jubilación era de $150, con una diferencia, por supuesto, que vos con esa época, $150 era mucha más plata que ahora, ¿no? Porque ahora con $150 no llega ni a pagar los servicios. Que me acuerdo que en aquella época, ¿te acordás que lo que habían hecho para simular la pérdida del poder adquisitivo? Le habían otorgado a los jubilados hacer como asistidos, ya que no pagaban los servicios, no pagaban, que yo siempre dije, el jubilado tiene que ganar lo que le corresponde y para ser un ciudadano igual que los demás. No puede ser que al jubilado le digan, no, usted no paga la luz, usted no paga esto, usted no, porque eso es una forma, o dejarlo viajar gratis, porque eso es una forma de conformarlo. No, no, es una forma de degradarlo. Como... Sí, por eso, y que vos te conformes y bueno. Bueno, no me dan no pelo, me pagan no me lo que es mío, pero me dejan, y entonces a vos te rebajan ante la sociedad porque ellos, ¿qué dicen? Son una carga. En vez de ser un jubilado, sos un sobreviviente. Sos una carga. Sos un sobreviviente. Una carga para la sociedad. Porque vos, los demás te tienen que pagar lo que vos no podés pagar. Cuando realmente vos tenés derecho que no se te cumple. Pero no importa, vamos a leer el enunciado de los derechos de la ancianidad, porque es muy importante que se sepan cuáles son los derechos que tiene el jubilado y que le debería garantizar el artículo 14 bis cuando dice el Estado garantizará la seguridad social. Esta es la seguridad social, los derechos de los ancianos y por supuesto la movilidad en los saberes, en la garantía constitucional que permite que estos derechos se cumplan. El decálogo directamente. Decálogo directamente. Directamente. Es el derecho a la asistencia, es el decálogo de la ancianidad lo que vamos a pronunciar. De primero, el como punto uno, es el derecho a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta de su familia y en caso de desamparo les corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de institutos o fundaciones creados o que se crearen con ese fin sin perjuicio de subrogación del Estado o dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. El segundo es el derecho a la vivienda, el derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. Decimos hoy cuando vemos cantidad de ancianos en las veredas, durmiendo en los umbrales. El tercer punto es el derecho a la alimentación. La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. Cuarto es el derecho al vestido. El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho anterior, que era el de la alimentación. El derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialista y permanente. Derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. Derecho del trabajo. Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Derecho a la expansión. Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia es patrimonio del anciano. Y por último, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Eva Perón presentaba esto un 28 de agosto de 1948. Evita, que según dice acá, en esto que estoy leyendo yo, estaba adelantada en su tiempo. Pensaba en el bienestar de los ancianos y esto fue, como decíamos antes, incluido en la Constitución de 1949. Así que lo que le decimos a la compañera Eva Perón, única abanderada de los humildes y los necesitados, presente compañera, aquí estamos ya recordando ese decálogo, 70 años hace de esto y hoy aparentemente nos quieren llevar a que el anciano esté peor que nunca. Y está peor que nunca. O previo a 1948. O por lo menos nos... Bueno, esto es lo que dijo Arguindegui. Cuando le hicieron su reportaje allá por el año 76, nosotros venimos a retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943. Con esto estaba todo dicho. No querían llevar a la época donde el trabajador era una cosa y no un ciudadano con derechos. Esto yo lo he venido diciendo y la verdad es que estoy contento porque al principio nadie hablaba de esto. Ahora está todo el mundo hablando sobre el deterioro que sufre el salario o el haber. El salario de los trabajadores y el haber del jubilado con respecto al aumento que él va a tener a través de paritario en el caso de los trabajadores y a través de las leyes que se reformaron para los jubilados. ¿Cómo lo han ido depreciando a ese ingreso mensual que tiene y hasta qué punto lo están llevando al año 90? El plazo general para receptar la reparación histórica aprobada en 2016 sigue vigente hasta julio del 2019. Fíjense en ustedes la trampa, ¿no? Le van restando dinero al poder adquisitivo del jubilado para que él llegue al 2019 y le van extendiendo la época de que él tenga que agarrar lo que llaman ellos reparación histórica, que no es reparación de nada, porque por un lado te quieren reparar y por el otro lado ya te robaron el 14% con el último aumento que tuvo el jubilado. Sin embargo, este viernes 31 de agosto vence el plazo para una franja de jubilados y pensionados. La titular del Instituto de Derecho Previsional, Erika Tello, pidió la nueva prórroga para los trámites de reparación histórica, que la fecha final expire, como establece la ley, en julio de 2019. En tanto, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, con la nueva fórmula previsional, los jubilados perderán 5.000 pesos en 2018. El monto surge de la diferencia entre la fórmula aplicada con la ley anterior y la actual, pero hay otras consideraciones para hacer. El régimen previsional es la relación entre aportantes y beneficiarios. Yo quiero aclarar que esto que voy a leerles, yo discrepo, porque ellos me toman en cuenta el aporte únicamente del jubilado. Lo que no me toman en cuenta son los otros aumentos que se siguen pagando o impuestos que se siguen pagando y que están destinados específicamente por ley a la previsión, digamos lo que sería el ANSES. El régimen previsional es la relación entre aportantes y beneficiarios del mismo. En la Argentina, la relación es de 1.07 trabajador aportante por cada jubilado. ¿Cómo funciona el funcionamiento o financiamiento de 3 jubilados a 1 aportante? A un aportante, la general y la mínima de 2 jubilados a un aportante. Hay 13 millones de aportantes y casi 7 millones de jubilados en términos generales. Si tomamos en cuenta que entre los aportes y contribuciones, cargas sociales, ingresa al sistema previsional un 27% del sueldo, un 11% que aporta el trabajador y un 16% el empresario, necesitamos una relación de 3,07 aportante por cada un jubilado para abonar prestaciones en esa tasa de sustitución. 3,07 por 27 igual 82,89. Es decir, ellos dicen que para cobrar el 82% tiene que haber 3 aportantes por cada jubilado. 3,7. 3,07, no 3,7. El 82 es posible en los papeles. El problema no es técnico ni teórico, es operativo y de control. Si no controlan la rueda sistémica, no existen métodos de auxilio al sector aportante mediante el pago de las cargas sociales, el problema es operativo y no teórico. Bueno, allí es donde yo digo que, bueno, entonces el 11% del IVA, que esa recaudación la pagamos todos, ¿por qué razón no va al haber rejubilado? Porque si me toma en cuenta únicamente los aportes patronales y no me toma en cuenta todos esos impuestos, el impuesto al combustible, el impuesto al cigarrillo y otros impuestos que se pagan y los pagamos todos, ¿y por qué únicamente tiene que haber 3 trabajadores por un jubilado, por cada jubilado? Uno quiere decir que acá algo no funciona, el dinero que tendría que ir para la previsión en impuestos no se vuelca a la previsión, porque no es nada más ni nada menos que el 11% del IVA que está predestinado por ley para en la previsión, sin contar otras cosas, evasiones escandalosas que se hicieron, como aquella de cuando se hizo la reforma del Estado, el 30% bruto, que era para toda concesión o venta de empresa, tenía que depositarla el comprador o el concesionario en una cuenta especial abierta en el Banco Nación para la previsión, que nunca se hizo, sin contar el pulso telefónico, que se aumentó el pulso telefónico, lo seguimos pagando todo. Ni María Julia Alzogaray, ni las empresas que después compraron, las empresas telefónicas, de lo que era en aquella época Entel, nunca hicieron el aporte que correspondía por ese aumento que se había hecho por ley en aquel entonces para reforzar el sistema previsional. Eso sin considerar el costo operativo de mantener el sistema. Las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del gasto primario nacional y representa el 40% del total. Con la legislación anterior, las jubilaciones y pensiones tenían un aumento garantizado 2 veces por año, en marzo y septiembre. ¿Cómo era? Según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral, con un rezago del 6 a 12 meses. Según la nueva ley de movilidad, la número 7.426, publicada en diciembre del 2017, la que cuando se publicó o cuando se trató en el Congreso, casi me cuesta un ojo, los aumentos son cada 3 meses, como serían 4 aumentos por año, marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Cómo sería el cálculo jubilatorio con la nueva ley? La movilidad se basa en 70% por la inflación y 30% por la variación salarial. El RIPTE, Índice de Variación de Salarios. ¿Cómo fueron los aumentos en 2018 en porcentaje? Marzo 5.71, junio 5.69, septiembre 6.68%. En diciembre se espera el 8% de aumento estimado, digo estimado porque a la fecha no están los índices mencionados. En definitiva, los jubilados pensionados en el 2018 tuvieron un aumento del 26,08 de sus haberes. Podemos afirmar que el sector de los jubilados fueron los que más lograron aumento de salarios por encima de las paritarias más altas del sector activo, con el 25% de camioneros. En términos monetarios, el haber mínimo jubilatorio en el mes de septiembre será de 8.637 pesos y se espera para diciembre un haber mínimo de 9.330 pesos. Por último, es importante mencionar que el mal llamado empalme no es tal y realmente no tiene efectos prácticos en evitar la desvalorización de las jubilaciones por el cambio abrupto de la fórmula. Esto es el tema de la fórmula. Pero después está el tema de la depreciación que se hace por el hecho de la suba del dólar, le viene bajando en dólares el haber del jubilado. Por H, por B, por C, todos son para abajo. Son todos para abajo, Todas son palos y cachetadas al jubilado. Pero hay cosas más graves, que esa, porque, por ejemplo, lo que está sucediendo con los remedios. Tenemos un caso que es escandaloso. Mientras vos buscas, yo te voy leyendo a algunos amigos que están escribiendo. Miguel Ángel Reyes, que manda un abrazo. Sixto Javier Guzmán Camacho nos saluda. Alberto Melagro dice: hola Rubén, Jorge, buenas tardes. Sigan así, los felicito. También está el amigo Suárez, que mandó 2 o 3, que dice: buenas tardes Rubén, peronismo puro nacional, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias, por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Es una frase de Eva Perón que nos pone Gustavo Suárez. Y nos cuenta también que el dólar está a 32, hoy 100 pesos son 40... Hoy 100 pesos son 46 pesos, dice, ¿no? Por la depreciación que sufrió el peso. Váyanse, dice, ¿no? Bueno, hay muchos amigos que nos están escuchando también. Está, por ejemplo, Alejandro Rodríguez Perón, nos está escuchando. Le mandamos un abrazo. No, yo le mando un beso a Victoria Vescovo. ¿Te acordás que estuvo con nosotros y nos trajo a la nieta de Nelly Omar? También, a la nieta, no, a la sobrina. A la sobrina nieta. Era de Nelly Omar, así que le mandamos un abrazo grande también a Victoria. Bueno, lo que te quería comentar es lo que sucedió en La Rioja. Una señora que padecía cáncer, cansada de que la volvieran loca con el tema de los remedios. Los remedios oncológicos, sí. Los remedios oncológicos, se prendió fuego en la puerta del padre. Es decir, que sí, aquí te llevan al paroxismo, la desesperación. Es que acá hay un plan de eliminar población. ¿Te enteraste que ya no hay vacunas, que son aquellas vacunas que tienen que tener los chicos, que son obligatorias para todo, para los colegios, para que tienen que tener la obligación de tenerla el Estado, y que no las tienen? Sí, hablamos el otro día. Y los remedios que le han quitado a los jubilados. La vacuna del meningococo, ¿no? Que prevé tener meningitis. No tener meningitis. Bueno, no es casual todo esto. Serán las directivas del Fondo Monetario Internacional de que tienen que no les importa nada. No les importa un carajo. Oye, ¿qué les va a importar? Sé que no creo ni siquiera que tengan algún plan. A lo mejor hay gente superior a ellos que tienen el plan, pero ellos ni cuentan. Ellos cumplen órdenes. Acá hay que hacer esto y hay que ajustar y hay que hacer. Mauricio Macri, lo que le importa es quedar bien hoy por hoy. Lo único que quiere quedar bien es con Wall Street. Y sí. Fuera de eso, no le importa más nada, ni con su familia. Wall Street en sí no le da nada, solamente le permite a él seguir saqueando la nación, porque los dólares que entran por la puerta del Banco Central salen por la otra puerta que da la otra calle, a través de la tumba financiera. Antes la puerta giratoria la teníamos con los presos, ahora la tenemos con la plata. Ahora la tenemos con los dólares. Los dólares entran, 52 mil millones de dólares, desde que asumió hasta ahora, se han ido del Banco Central al exterior, es decir, que tiene prestado para mandar la guita afuera. Y a Bonadío no se le movió un pelo. Pero si no tiene pelo, ¿cómo se le va a mover? No, digo, no fue a buscar ni un dólar de eso. Bueno, ahí tenés algo que es interesante, que se conozca. Que se conozca, eso sí. Bueno, la mujer, aunque está mal escrito, yo le di una clase de sintaxis al que escribió este título. La mujer del auxiliar de Moreno que falleció en la explosión, salió, la mujer del auxiliar que falleció en la explosión de Moreno, claro, salió a cruzar a Wolf por sus polémicas declaraciones. Wolf es aquel diputado, para la joda, la muerte, es decir, la tomó como una cosa. Eso es la mentalidad puta que tienen estos tipos. Para ellos, la muerte de una persona, de dos, de tres, de cinco, de diez, él era lo mismo, total. El diputado nacional se había quejado del reclamo docente para que mejore las condiciones edilicias en las escuelas. Mabel Zulita es la esposa de Rubén Rodríguez, el auxiliar de que falleció, de aquel auxiliar que falleció en la explosión de la escuela de Moreno por una fuga de gas, y respondió a las burlas del diputado nacional de Cambiemos, Waldo Wolf, que ni siquiera se estaba burlando conscientemente tampoco, porque son tan sesgados y obtusos para pensar que él no se estaba burlando de nadie. Y él minimiza tragedia porque minimiza todo lo que esté por debajo de él. Bueno, esa es la mentalidad de estos hijos de puta. Otra cosa no se le puede decir. Tuvo lugar hace dos semanas en el municipio bonaerense, que buscó deslindar responsabilidades a la gobernadora Vidal. En una entrevista que hizo en Radio 10, la docente le aconsejó al legislador nacional que sería importante que se interiorice bien sobre los motivos y cuáles fueron las razones por las cuales ocurrió la tragedia en la escuela 49 de Moreno, y recordó que los docentes no están de paro, sino que se encuentran en estas condiciones por una desidia estatal que abandonó las escuelas y ya hace rato. Estos comentarios fuera de lugar no favorecen, no construyen y no dan respuesta a los reclamos que vinimos haciendo. No puedo creer este odio que van emanando constantemente de esta clase de dirigentes que supuestamente representan al pueblo porque fueron elegidos a través de las urnas. Es muy triste todo eso, dijo esta señora Zurita. Asimismo indicó que se hace más de dos semanas que no hay clases en las escuelas de Moreno, pero subrayó que vienen realizando actividades con la comunidad docente y con los niños, ¿eh? Las escuelas de Moreno cerradas, los docentes universitarios haciendo clases abiertas en las plazas, o en las veredas de las universidades. Qué lindo quilombo tiene el gobierno ahora con todos los universitarios. Hoy aparte sufrió fue a Neuquén y sufrió un rechazo Macri maravilloso, insultado. En todos lados lo están insultando. Sí. En todos los idiomas. Dicen que hasta los chinos que están en la base militar lo puteaban en chino. Con Paolo Roca creo que fue. Para Sí. Los dos que... Con todos los arrepentidos. Están en el sindicato de los arrepentidos, porque por ahí se arrepiente también Mauricio. Paolo Roca es uno de los que no fue citado y que está escrito en los cuadernos. Sé que escribió los cuadernos, se olvidó de sacarlo a Paolo Roca. A Paolo. Y bueno. Pero sin embargo no hubo reacción, no hubo citación. Fíjate vos lo que venimos hablando, y que yo sigo sosteniendo que para mí hay un plan de eliminar argentinos. Uno era el aborto, que le salió mal, y otro esto. Si el aborto era para no dejar nacer argentinos. Y este plan que vienen desarrollando es para eliminar argentinos que ya nacieron. Aprobaron en Benito Juárez una ordenanza que permite fumigar a 30 metros del casco urbano. ¿Con qué van a fumigar? Con glifosato. Sí. Por supuesto, Cambiemos quiere jugar con el glifosato, y todos sabemos lo que significa el glifosato para la población. Allí por donde han fumigado con glifosato, no solamente los chicos nacen deformes, sino también los grandes problemas que tienen las mujeres que se embarazan de los abortos que se le producen en su estado de embarazo. Y también la gran cantidad de gente que contrae cáncer precisamente por estas fumigaciones cerca de donde ellos viven. Sin embargo, esto tiene algo que todavía se puede remediar, que esperan el veto del intendente. Esperemos que el intendente tenga un poco de, o por lo menos, aparte, uno de los votantes uno de los que votaron esta reglamentación vende fumigadora. Ahora me quedo más tranquilo. ¿Lo habrá asociado al intendente? ¿Se habrá excusado? Tomá, te doy esto porque esto es bueno, y después te voy a contar otra cosa que me parece interesante comentársela también a nuestros oyentes con respecto a eso que dicen que la marihuana no afecta para nada, y sin embargo no es tan así. En el municipio de Benito Juárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se aprobó el jueves una ordenanza municipal impulsada por el bloque Cambiemos, que habilita fumigaciones de agroquímicos a 30 metros de la zona urbana. Será mucho a 30 metros. En dos, que saquen los 30 metros, que fumiguen donde quieran. Sí, que fumiguen el pueblo. Es lo mismo, 30 metros. Como rata. Esa es adentro del pueblo. En dos localidades de ese partido, Barker y Villa Cacique, la medida varía, aunque no mucho. Allí la utilización de agroquímicos se puede aplicar a 100 metros de la zona urbana. Ahora sí. Al momento de la votación, un grupo de vecinos de Benito Juárez ingresaron al edificio del Consejo Deliberante para denunciar la maniobra, con carteles que decían «Fuera Monsanto». La ordenanza se sancionó en menos de un clima enrarecido, dado que el proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio en el marco de un plan de ordenamiento territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos lo modificó e impuso su voto mayoritario en una reunión de comisión. El texto fue aprobado gracias al voto de la presidenta del Consejo de la Alianza Cambiemos, dado que había quedado igualada en 7 votos. Fue en ese momento cuando entraron los ambientalistas a insultar a los concejales. El proyecto que se votó establece en su artículo 7 que, salvo Baker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites de la zona urbana. El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria Local, Ramiro Peón, denunció que esta ordenanza responde a intereses particulares y en parte a cuestiones políticas, provinciales y nacionales. Nos queda una sensación amarga de la sesión, agregó en diálogo con las radios locales, y según trascendió, el intendente de Benito Juárez, que es Julio Marini, que es del Frente para la Victoria, vetará la ordenanza por el principio precautorio de la salud. Bueno, esperemos. Después que la vete, avisamos. Espero que el intendente cumpla con lo promesa, porque realmente es preocupante este tipo de situaciones, ¿no? Tendríamos que estar haciendo ordenanzas para dejar de tirar esa porquería. Y sin embargo no es así. Al contrario, ¿no? Si, ¿te acuerdas cuando nosotros denunciamos que estaba el gerente de Monsanto en la Argentina? Lo habían puesto de ministro de agroindustria en la provincia de Buenos Aires. Funcionario ahora. Entonces, ¿qué podés esperar? Y sí, tenés al ministro nacional de agroindustria, que es el expresidente de la sociedad rural, y tenés a Monsanto en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se puede esperar? Bueno, tenemos a los zorros bien dispuestos. Y sí, tenemos a los zorros cuidando la gallina. Ojo con la marihuana. Esto es para las mujeres que están, que amamantan a sus hijos, a sus pequeños niños, y que fuman marihuana. Ojo con la marihuana, permanece en la leche materna. Se estudió la permanencia de cannabis en la leche materna de mujeres que la consumen. Si bien la mayoría de los casos los restos desaparecían después de 27 horas después de su consumo, en algunas ocasiones se detectaron hasta 6 días más tarde. Es decir, que cuando una mujer está amamantando y consume marihuana, si es hasta 6 días, durante 5 días le estuvo dando leche contaminada con marihuana, es decir, estuvo dopando al chico. Está enredado con la leche. Se trata de la droga más consumida por las mujeres que están en periodo de lactancia, sobre todo en lugares donde su consumo está legalizado. Por este motivo, los investigadores quisieron averiguar qué sucede con la leche. Y resulta que acá una ministra de Educación de una provincia se promovió fumando marihuana. Se mandó como si fuera una gracia. La llevó a Marte. Pero ¿a cuántos chicos habrá podido llevar a la muerte esta situación que la mujer ignora? La llevó fuera del puesto. ¿Eh? A ella la llevó fuera del puesto. Claro, sí, por supuesto. Pero imagínate. No tan por supuesto, se podría haber quedado tranquilamente. Sí, en el único lugar que yo vi que la sancionaron fue en este caso, porque en otros casos ni bola. Teníamos senadores, diputados, que la teníamos. Y tenemos. Y tenemos. Desde finales de los años 70 se vienen realizando estudios sobre los efectos de la marihuana en la lactancia, y sobre todo en los bebés que estas mujeres amamantan. El más reciente acaba de ser publicado en la versión online de la revista Pediatrics y da datos suficientes para que las madres consumidoras actúen con cautela por la salud de sus hijos. Los niveles de cannabis en la leche disminuían a medida que pasaba el tiempo desde el último consumo. En la mayoría de los casos se reducía su concentración un 3% por hora, desapareciendo totalmente a las 27 horas. Sin embargo, en algunas muestras se seguía detectando 144 horas después, lo que supone de 6 días. Este estudio no se enfocó en lo que podría suceder con los bebés que consumen la leche, pero se sabe que el cerebro de los niños se desarrolla muy deprisa durante los meses en los que la leche materna es su principal alimento, por lo que vale la pena ser cautos al respecto. Según Christian Chambers, autora principal de este estudio, a menudo está esta incertidumbre lleva a que muchas mujeres opten por no amamantar a sus hijos. En 1990 se estudiaron las deficiencias psicomotoras en bebés cuyas madres consumían frecuentemente marihuana, y en 1985, por otro lado, se realizó uno en el que no se encontró ningún tipo de relación entre el consumo de esta droga y la salud neurológica de los bebés. Además, algunos estudios concluyeron que se hallan más cannabinoides en la leche materna que en el suero sanguíneo de las mujeres consumidoras de marihuana. Chicas, cuidado con eso, ponen en peligro la salud de sus hijos. Después hagan lo que ustedes quieran, pero por lo menos sepan lo que están haciendo. Los otros días habíamos hablado de que el aborto significó una gran derrota. Yo decía, lo comparaba con un misil bajo la línea de navegación a este nuevo orden mundial que quieren imponer desde las metrópolis imperialistas. Hay una política que se está instalando en todo el mundo y que, por supuesto, hay lugares en los cuales hay cierta moral que no permite que lo que ellos quieren implantar avance. Y aquí el tema del aborto fue una reacción del interior del país, donde todavía se conservan valores trascendentes que aquí prácticamente muchos han desaparecido. Y por supuesto, cuando se derrota el tema del aborto, yo lo dije, ahora van a empezar con los ataques a la iglesia. Comenzaron a traer que había pedofilia, y fíjense ustedes, ¿no?, las contradicciones. Aplauden la ley de pedofilia que se permitió en Francia, pero sacan a relucir la pedofilia dentro de la iglesia, que si bien existe y existió, en otras religiones también existe. ¿Y por qué se oculta? Porque también existe. Y en los altos niveles de los Estados Unidos es muy, pero muy frecuente que ocurra. Y sin embargo, esto no se publica y se tapa. Ahora viene el ataque a la iglesia, y principalmente ¿a quién? A la Virgen. ¿Será porque Perón en algún momento la nombró protectora, la entronó como protectora de Argentina? Y no son casualidades, porque muchos van a decir, déjese hinchar las pelotas, Joanini, no déjese de hablar pavada, porque esto... No. Esto no es casual. Le voy a leer primero lo que pasó con los estudiantes. Estudiantes bajaron del hall de la Facultad de Derecho de Córdoba, de la Virgen que estaba entronada en ese lugar. Pero hay otra cosa que también existe. Hay un proyecto del Partido Radical que, tras el fracaso del aborto, van por la Virgen de Luján y quieren hacer una ley donde de todas las reparticiones públicas se saquen las imágenes y se saquen los crucifijos, las cruces, todo aquello que emparenten al pueblo argentino con la religión católica. Esto me hace acordar a López Onfrán cuando, en su momento, siendo director del Colegio Militar, quitase dentro de las habitaciones del Colegio Militar los crucifijos. En una asamblea masiva, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba decidieron retirar la imagen de una virgen del hall central del edificio al canto de Iglesia y Estado, asuntos separados. La consigna que se impulsa tras el debate por la legalización del aborto y que tiene como símbolo el pañuelo naranja, la asamblea estuvo convocada en el marco del conflicto que atraviesan las universidades nacionales en la cuarta semana de paro. La Universidad de Córdoba de Derecho, por votación en una asamblea popular, se decidió sacar los símbolos religiosos de la institución. Sacaron la Virgen, que estaba al lado del edificio Independencia, colgaron un pañuelo verde y uno naranja, Iglesia y Estado, asunto separado, informaron los estudiantes en las redes sociales. La asamblea interclaustro había sido convocada contra el recorte presupuestario, que puso de manifiesto el reclamo salarial de los docentes universitarios. Los docentes rechazaron el 15% de aumento ofrecido por el gobierno y comenzaron la cuarta semana de paro hasta que las autoridades mejoren su oferta. En medio de la asamblea, los estudiantes votaron quitar todos los símbolos religiosos que hubiera en la facultad y fueron en masa hasta donde estaba la imagen de la Virgen María. Un grupo de estudiantes consiguió una escalera, retiraron la estatuilla del soporte de metal que quedó al descubierto y fueron colgadas el pañuelo verde y el pañuelo naranja. Bueno, ahora pasamos a la ley que quieren hacer los radicales. Los radicales y los lilitos. Y los lilitos, sí, los lilitos. Bueno, sí, si hablamos de los radicales y los lilitos, tenemos que hablar de Cambiemos. La semana pasada Mauricio Macri logró reunir a todos los legisladores nacionales. Por eso no sabe hacer la señal de la cruz, ni siquiera sabe hacer se hace así como que se golpea la cara, pero no sabe hacer la señal de la cruz. Le falla la motricidad fina, aparte Macri. La semana pasada Mauricio Macri logró reunir a todos los legisladores nacionales de Cambiemos en la residencia de Olivos. Hacía más de dos meses que no se lograban juntar desde que se aprobó en diputados la ley de la IBE. Hubo intentos de hacer asados para reconciliar a los diputados que quedaron enojados, pero habían fracasado, supongo. Tras la convocatoria de Macri, la situación mejoró, pero todavía quedan algunos integrantes del oficialismo que no se hablan. La calma lograda podía alterarse con una nueva iniciativa que surgió en medio de las marchas por el aborto, la separación de la Iglesia y el Estado, y en esa línea un grupo de diputados radicales presentó un proyecto de ley para remover imágenes religiosas de los edificios públicos. No es una idea novedosa, ya que han presentado proyectos similares, pero la particularidad es que este puede tensionar las relaciones dentro de Cambiemos. El proyecto es de autoría de la radical Karina Banfi y la acompañan Fernando Iglesias, que es del PRO, Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, de la Unión Cívica Radical, y propone la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional, estableciendo que desde la fecha de la promulgación de la ley queda prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicadas en aquellos espacios. El primer objetivo de esta iniciativa será la imagen de la Virgen de Luján ubicada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, fuente de muchas polémicas, pero que siempre permaneció allí. El proyecto de 5 artículos pone un plazo de 90 días desde la sanción de la ley para concretar la remoción de las reproducciones, pero con la excepción de la imagen que forme parte del lenguaje arquitectónico. El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina, dicen los diputados de la en los fundamentos de la iniciativa, y agregan que la simbología religiosa no solo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. Argentina es un Estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa, como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia. Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos, concluyen. Y a continuación, no sé si te interesa, está todo el proyecto. Claro, ya está. No lo leeremos. Por lo tanto, ya está el artículo. Son cinco artículos y los fundamentos. Lo importante es saber lo que están pergeñando, y esto viene a colación por lo que la derrota que sufrieron con el tema del aborto. Casualmente, el domingo me encontré con el cura párroco de ahí de la iglesia en San Fernando y le comentaba, le dije: padre, mire que se vienen ataques feroces contra la iglesia. Me miró así como sorprendido y dice: ¿por qué? ¿Qué sabes? Le digo: no, fíjese cómo están trabajando los medios con respecto al tema de señalé la pedofilia y después el tema de los ataques que están haciendo contra el Vaticano, le digo por el tema que de supuestos estos cajas de dinero que llevaban al Vaticano, medio raro todo, le digo, pero acá el problema es la Virgen, porque la Virgen fue, y le saqué lo de 1806, que fue el argumento que yo le dije, porque habían perdido en el tema del aborto. Y da la casualidad que esto en el día de hoy sale publicado. Digo, bueno, yo esto no lo sabía, hoy ya lo sé y estoy más convencido que nunca que el problema acá la tienen con la Virgen, porque yo les preguntaría, ¿por qué no van a los países árabes a que saquen los símbolos de la media luna musulmana? ¿Por qué no van a Israel a que los el Estado de Israel saque la estrella de David de los lugares en el cual está entronado? Porque ahí también hay gente que no es digamos, hay católicos, hay ortodoxos, habrá evangelistas, habrá musulmanes, el caso Palestina lo estamos viendo. Sin embargo, yo no he visto que por la libertad religiosa esos estados saquen sus tradiciones religiosas, mientras que existan otras iglesias dentro del lugar y no son molestadas, salvo en Siria, donde en algún momento estaban bien, y después cuando vinieron el EI, que fue una conformación de mercenarios del mundo que llevaron ahí la OTAN y Estados Unidos, tuvieron que salir corriendo todos los cristianos que vivían en Siria, que mientras gobernó y gobierna al que ellos llaman dictador, no tuvieron ningún problema con respecto a su religión. Bueno, te voy a leer. Sanani Capsan dice: los estoy escuchando, es un gusto compartir estos momentos. Sigan destapando oídos. Le agradecemos a los amigos de Parque Chacabuco. Y con respecto a lo que estás hablando vos, nos manda un mensaje Juan José Moyano de Seiza. Dice: hola Rubén, hola Jorge, la verdad de la milanesa es que nuestro pueblo es y será siempre católico, apostólico, romano, y todos los gobiernos desde la dictadura hasta nuestros días son ateos, porque siempre se han disfrazado de peronistas, pero en realidad son liberales, o sea que su Dios es y será el dinero. La Iglesia forma, reúne y consolida a la familia y la comunidad como precepto fundamental, y por ende el amor al prójimo. En cambio, todo este engendro pretende la disolución, el individualismo y la exclusión. Tenemos que pelear por nuestras raíces, porque ahora quieren alentar la apostasía. En un pueblo cristiano no hay que aflojar. Juan José Moyano de Seiza. Bueno, estábamos hablando de la marihuana y el daño que le hace a los chicos cuando las mujeres que amamantan la consumen. Ahora vamos a hablar de las trabajadoras que tienen hijos pequeños, y las leyes que hizo Palacio en su momento buscaban la protección, porque esto hay que comentarlo, y es importante porque muchos chicos que son supuestamente socialistas, entre comillas, no saben que todas las leyes, la de amamantamiento, la de la silla, la del prenatal, la del postnatal, que es la ley de amamantamiento, que la mujer podía quedarse en su casa para atender a la criatura recién nacida por un lapso de tiempo, todo eso que fueron leyes que después Perón puso en vigencia, en los en los antecedentes de esas leyes, Palacio consideraba que esas leyes debían existir para que la mujer, la obrera, la trabajadora, pudiera dar hijos a la Argentina, porque necesitaban poblar la Argentina. Este era el concepto de Palacio. Ahora, yo no entiendo que los socialistas hoy impulsen el aborto cuando el creador del socialismo en Argentina, Palacio, decía todo lo contrario. Una de dos: o en la reputa vida leyeron a Palacio, o directamente son socialistas por orden de Henry Kissinger. Por eso estas cosas hay que comentarlas, para que vean la idiotez de muchos que se dicen socialistas, y uno de los creadores del socialismo en Argentina opinaba todo lo contrario de lo que opinan ellos. 7 de cada 10 mujeres no tienen un espacio para amamantar en su trabajo. Es decir, que esto que había hecho como ley Palacio en su momento, y hay que reconocerlo, él fue el impulsor de estas leyes, y que Perón lo hizo ley, hoy Perón lleva a Perón, porque en esto también tuvo mucho que ver en los derechos de las mujeres lo que hizo Eva Perón. Hoy 7 de cada 10 mujeres no tienen un espacio para amamantar en su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las leyes están, pero que se ríen de ellas. Esto nos hace pensar que no hay derechos que se ganen y sean para siempre. Uno se piensa que porque conquistó un derecho, eso ya lo tiene, hay que ir por otro. Hay que pelearlo todos los días. Es lo que decía eso, cuántas veces lo hemos dicho, con eso lo que opina Fungieri. Cuando se consigue el derecho, después hay que estar preparado para defenderlo. Porque te lo van a querer sacar. Porque te lo van a venir a sacar. Esto es, lo repetimos 10 veces nosotros, por lo menos en nuestro programa. Y muchos de los dirigentes nuestros, incluso dirigentes nuestros, digo, dirigentes sí, del dirigente país. Sindical, que no, no, pero dirigentes del país, digo, en todo, funcionario y todo, se piensa que porque tenemos determinado derecho, ya es, hay que pensar en otro derecho. No, hay que pensar en otro defendiendo el que ya se conquistó. Porque este gobierno precisamente vino a sacar todos los derechos que pueda. Y es lo que dijo Arguindegui. Venimos a llevar a la Argentina al 3 de junio de 1940. Bueno, usted dele con Arguindegui, No, porque pero tiene algo que ver Arguindegui con Macri. ¿Cómo no? Los negocios que hicieron los Macri durante el proceso militar. A ver, mira, por un lado protegía. Entraron en 1976, tenían 5 empresas y salieron, tenían como 50 cuando terminó. Pero sin contar la deuda que crearon con las empresas que ellos manejaban. Si hacían empresas, creaban empresas para crear deuda. Para sacar créditos que nunca pagaron y que después se lo hicieron cargo al Estado. $900 millones, hermano, les cargaron los Macri a la espalda del pueblo argentino. No es inocente cuando usted nombra la palabra Arguindegui. Hay que leer el libro La Deuda Externa de Alejandro Olmos y ahí se van a dar cuenta quiénes son los Macri. Por favor. Salió hoy usted publicó en Facebook un audio del hijo, ¿no? De Alejandro Olmos. De Alejandro Olmos, sí. Sí, señor. Alejandro, que habla también de la deuda externa, habla de escúchenlo si pueden. En Argentina, favorecer la lactancia materna es una política de Estado y un tema de salud pública gracias a la Ley Nacional a la 26.873. Además, nuestro país adhiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de la exclusividad de la lactancia como alimentación durante los primeros 6 meses de vida para un desarrollo saludable, aunque en los últimos años se impulsó que la madre le dé el pecho al chico cuanto más tiempo mejor, y hay madres que hasta el año y medio, hasta los 2 años le siguen dando. La reciente encuesta nacional de lactancia y trabajo revela que el 77% de las mujeres cree que es muy difícil combinar la lactancia y la vuelta a la oficina, aunque en las que trabajan, aún las que trabajan en jornadas reducidas. Además, el 93%, este párrafo es poco reduccionista, ¿no? Porque no todas las mujeres trabajan en oficina. Además, el 93% de las mujeres cree más importante contar con el apoyo de la empresa que de su pediatra para continuar dando el pecho a su bebé. Sin embargo, la gran mayoría dice haberlo logrado o estar en camino a lograrlo, y la principal razón es su deseo por sostener la lactancia, y también resulta en clave el apoyo de sus familiares y compañeros de trabajo. Quienes han encontrado mayor dificultad para cumplir con este objetivo son aquellas mujeres que trabajan jornadas completas y en empleos fabriles o de atención al público. El 82% no contó con un lugar asignado para la extracción de leche, lo que también obstaculizó la posibilidad de sostenerlo en el tiempo. Los números reflejan el problema, es que el 63% de las mujeres no se sintió cómoda hablando de este tema con sus jefes. Una de cada 3 considera que la lactancia limita su oportunidad de desarrollo profesional. Una de cada 5 piensa que la lactancia puso en riesgo su trabajo. Y el 80% de las mujeres en posición de liderazgo no combinaron lactancia y trabajo. Y el 74% no contó con políticas de la empresa de horario progresivo para retomar al trabajo. Eso también tiene que ver la sociedad, que la lleva a que muchas veces su realización profesional sea más importante que su realización como madre. Como madre. Ahora, vos fijate las contradicciones, ¿no? Que esto es lo que uno, bueno, yo principalmente siempre me fijo. Cuando supuestamente había política machista, los sindicatos defendían la posición de las mujeres y creaban leyes que protegían a la mujer como madre, a la trabajadora como madre. Sí. Sin embargo, las feministas... Pero los sindicatos mucho no cambió eso. Siguen siendo absolutamente machistas. Tal vez así que casi todos están al frente, eso no. Sí, pero no, hay mujeres también. Hay secretarias generales, hay secretarias, en los consejos directivos hay mujeres. ¿En los consejos directivos? En los consejos directivos. Pero ser secretaria general de gremio. ¿Te acordás la de Sanidad? Una de Sanidad. Sí, Susana Rueda, que no tenía ni un baño. Tenía para, la secretaria no tenía ni un baño para ir. Bueno, porque se había hecho en otra época. La CGT era de otra época. Vos fijate si era vieja la CGT, que en esa época no existía la mujer en el, digamos, la que le fue ganando conquistas a la mujer en esa época fue Eva Perón. Pero después de Eva Perón no hubo nadie que impulsara a la mujer como en la participación, digamos, civil de la mujer en la política y en los gremios. Nadie se ocupó de ello. Pero vamos a otra cosa que tienen, ya que estábamos hablando de amamantamiento y de marihuana, había una que aparentemente tenía marihuana para consumo personal. Seguro que el juez la va a sobreseer porque no se puede encarcelar a alguien que encuentra con 10 kilos de marihuana para uso personal. Pensaba fumar mucho tiempo. Y sí, eso seguro que no iba a poder amamantar. Detienen a funcionaria de la mesa chica. ¿De quién? Del intendente de Tagliaferro. ¿Sabe quién es el intendente Tagliaferro? El ex marido de María Eugenia Vidal. Sí. Y ahora intendente de Morón. Aquel que se hizo... que salió en los medios últimamente por retirar el busto de Néstor Kirchner. Ese. Bueno, detiene a la funcionaria de la mesa chica del INTE. Bueno, va a poner a la chica esta ahí en el pedestal. No, vio que la gente dice que le lleva flores, la gente, al lugar donde estaba el busto, le lleva flores, macetas y todo, y él las manda a sacar. Bueno, eso es odio, ¿eh? Eso es odio. Con más de 10 kilos de marihuana la encuentran a Cintia Gavarro, empleada de Tagliaferro, el ex marido de la gobernadora Vidal. Fue detenida en un control de gendarmería en Corrientes. Mirá qué viaje se hizo, y traía grosso. Debe tener buena clientela la chica. Luego de que se encontraran 48 paquetes de marihuana distribuidos en el auto en el que viajaba con su pareja y su hijo mayor, Gavarro se suma a la lista de funcionarios de Cambiemos vinculados al narcotráfico. Bueno, adelante. El domingo pasado, en el marco de un operativo a cargo de fuerzas militares del Escuadrón 57 Santo Tomé, en el paraje Cuay Grande de la Ruta 14 de la provincia de Corrientes, Gendarmería detuvo el auto en el que viajaba Gavarro junto a su pareja y su hijo, y tras un control de rutina, los efectivos hallaron 48 bolsitas transparentes con marihuana pegadas en el interior del guardabarro y para golpe, por un total de 10 kilos y 696 gramos. 10 kilos y medio pasadito. Ambos adultos fueron inmediatamente detenidos. Se la pegaron, ¿cómo lo van a detener? Pobre gente, ¿vos creés que gente de Cambiemos puede hacer esas cosas? La llevó a hacer un cambio de aceite y se lo pusieron en la fosa. Ambos adultos fueron inmediatamente detenidos, quedando el menor a cargo de sus abuelos. El hecho fue dado a conocer desde el portal El Círculo. El joven Gavarro trabaja en la unidad de gestión comunitaria de Castelar como empleada del intendente Ramiro Tagliaferro, como estrecha colaboradora de la concejal Judith Windaker, que hace unas semanas pidió licencia al cargo para sumarse al grupo de asesores del ex marido de Vidal. La funcionaria detenida integra la mesa chica de Cambiemos en Morón. O sea, es una asesora de alguien que trabaja en la mesa chica del intendente Tagliaferro de Morón. El concejal Diego Espina de Unidad Ciudadana confirmó que como parte de la investigación en curso, los efectivos también realizaron allanamientos en Morón. Hasta el momento ni la ministra Bullrich ni el ministro Ritondo se refirieron oficialmente al caso en el que nuevamente un funcionario de Cambiemos se ve involucrado en un hecho de narcotráfico. El 26 de julio de 2017, mientras en Argentina Durán Barba acusaba a los votantes de Cristina Fernández de narcomenudeo, en Brasil la policía detenía a Dana Baez, que era una referente misionera del PRO que transportaba 5 kilos de cocaína en un bolso. En su celular, retenido por la policía, se encontraron videos explícitos de la referente de Cambiemos aspirando con... Bueno, eso fue hace mucho tiempo atrás. De esto, el 15 de octubre de 2017, Patricia Bullrich encabezó un mega operativo en el que tras 34 allanamientos simultáneos logró desarticular una red. Bueno, acá dan noticias que son anteriores a este, que es el caso. Pero esto... es cerca de Corrientes, en Santo Tomé, que es el santo de Patricia Bullrich. Sí, sí. Santo Tom. Santo Tomás. Extracto del reportaje de Jorge Fontevecchia en diario... Es un reportaje que hizo Tony Blair en el último... Salió publicado perfil en el del último. Domingo 26 de agosto del 2018. El peronismo puede resurgir si no se encierra en el pasado. ¿Con quién va a resurgir el peronismo si no se encierra en el pasado? Esto es lo que cabría preguntarse, ¿no? Porque ahora parece que tenemos un nuevo peronista que viene a dar recetas y como... El Partido Laborista de Inglaterra. Ellos crearon en su momento la tercera vía, que era una tercera posición... pero no era la tercera posición de Perón, porque la tercera posición de Perón era cuando estaban los dos polos, uno era el comunismo y el otro era el liberal capitalismo, y Perón crea una doctrina que es la tercera posición, que tampoco es equidistante porque surge de otros valores, es decir, los valores trascendentes del hombre están tomados a través del peronismo de las encíclicas papales como la Rerum Novarum, que es la encíclica básica de aquel papa que fue genial, que condenaba tanto al capitalismo como al comunismo por entender que eran doctrinas puramente materialistas y anulaban la espiritualidad en el hombre. Y allí que Perón toma esa doctrina social de la Iglesia y con otros agregados adaptados a la realidad argentina hace la tercera posición que él llamó justicialista. La tercera posición justicialista es aquella que tiene tres banderas que sirve para cualquier pueblo del mundo, que es la justicia social, la independencia económica, para que el pueblo pueda gozar de esa justicia hay que tener independencia económica, porque si son los imperialismos los que manejan las riquezas de las naciones, esas naciones no pueden ofrecer a sus pueblos justicia social porque el imperialismo anula la economía al servicio del pueblo, sino que pone la economía al servicio de los intereses de ellos. Y por último, la soberanía política, para poder tener esas tres banderas que le sirven a cualquier pueblo del mundo para ser feliz, es necesario tener independencia económica por un lado e independencia política por el otro, y así ensamblar con la justicia social para la felicidad del pueblo. Al pueblo lo toma como materia y espíritu, mientras que la tercera vía era una difícil, una no difícil, sino una grosera imitación de lo que es la tercera posición justicialista. Vamos a ver qué dice el nuevo peronista que aparece. Sí, son dos párrafos solamente, de un largo reportaje. ¿Cómo fue su relación con Argentina durante los 10 años que fue primer ministro? Se le pregunta Jorge Fontevecchia. Después de la guerra de las Malvinas siempre fue difícil, pero por otro lado interactuó mucho con el gobierno argentino. Recuerdo que Carlos Menem me visitó en Downing Street. De hecho, hice yo también una visita a la Argentina en 2001, creo. Siempre me ha fascinado Argentina como país. Cuando uno lo estudia, se nota que sus posibilidades son inmensas. Y como imagina, le pregunta después... Y por eso quieren todo lo que tenemos. ¿Cómo imagina la recreación de un nuevo peronismo? Le pregunta capciosamente Jorge Fontevecchia. ¿Es posible crear un nuevo peronismo? ¿Por qué necesitan siempre un nuevo peronismo? No necesitan un nuevo radicalismo, ni un nuevo comunismo. Siempre lo que tiene que cambiar es el peronismo. El peronismo. No, pero aparte quieren un nuevo peronismo de serviles que le sirvan a los intereses de ellos y no a los intereses del pueblo argentino. Bueno, entonces, tras la pregunta capciosa de Fontevecchia, dice, sí, es posible el nuevo peronismo, ¿no? Esto es algo muy difícil de decir. Siempre estoy consciente de las diferencias en la política de las diferentes personas. Pero la esencia de la política, especialmente cuando se deriva de un individuo muy carismático y extraordinario, es difícil, muy complejo. Se puede mantener vivo un espíritu, pero encerrarse en el tiempo pasado no es la decisión más conveniente. Se trata de un periodo muy diferente al que vivimos en la actualidad, nos dice el compañero Tony Blair. El compañero Tony Blair. ¡Tony al poder! Que se metió en la interna peronista. Pero es que, no, ¿usted no huele a sangre? ¿Cómo a sangre? Hay olor a sangre. ¿Vio que el tiburón cuando huele sangre ataca? ¿Quién está apareciendo? ¿Quién salió reporteado el domingo? Y el domingo en La Nación. No, igual. Tienen que revivir. No, ¿quién se está? Esperemos. Es un... ¿Qué será? ¿Otra vez el hombre de la transición? Y hay que revivir a los muertos, porque lo sacan de la galera. Le dicen... Mirá. Desde que el tipo fue a presentar su libro en el CFR, ya sabemos a quién responde. ¿O tenés duda vos que ese hijo de puta Clarín responde a los mismos intereses que responde Macri? Clarín le hace un reportaje porque le estará pagando todavía la especificación que le hizo de su deuda. Es que no solo le pasaron su deuda en dólares en pesos, sino que esa deuda pasó a ser un tercio de lo que era. No tengas ninguna duda que algún favor le deben. Y bueno, todo el arco sindical paraliza Río Negro contra la política económica de Macri. ¿Qué dirá Pichetto? ¿Qué Pichetto lambeculo de Macri? Pichetto me parece que le sobra una E y le falta una O. Pichetto. Por primera vez en muchos años, todo el arco sindical rionegrino se une para protestar. El grado de unidad gremial alcanzado en Río Negro irrumpe en el escenario político de la provincia y en la conflictividad social ascendente en varias ciudades del país. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT y las organizaciones sociales, Barrio de Pie, CETEP y la Corriente Clasista y Combativa, realizan hoy una huelga general y una masiva movilización, así se dice, a la Casa de Gobierno en Viedma, en la capital de la provincia de Río Negro. Es muy importante haber logrado este nivel de articulación de todas las centrales sindicales, porque entendemos que solo vamos a lograr un cambio en la política económica del gobierno nacional si estamos unidos en la calle. El ciudadano de a pie no puede esperar 2 o 3 años a que el ministro Duchovny alcance el déficit cero, mientras todos los meses pierde poder adquisitivo, manifestó Rodolfo Aguiar, líder de la CTA Autónoma. El paro afecta al funcionamiento de escuelas, hospitales, oficinas públicas del Estado Nacional y Provincial, entre otros tantos establecimientos productivos. Recuerdo que en campaña Macri se había comprometido a fortalecer las economías regionales. Y la verdad es que la política del gobierno nacional está ahogando a las provincias. Solo la eliminación del fondo Sojero mutila a Río Negro en 400 millones de pesos de gastos previstos en el presupuesto en curso y 1.000 millones de pesos para el próximo año, explicó el dirigente. Pero además la amenaza sobre los salarios es brutal. Si bien la eliminación del adicional por zona desfavorable las asignaciones familiares se postergó, es un hecho que van a recortarlo. También están evaluando eliminar el plus austral sobre las jubilaciones, y si todo eso ocurre, siento un precedente gravísimo para que los gobiernos provinciales y las empresas eliminen ese ítem en los salarios de todos los trabajadores. Es que también cobran un plus por zona desventajosa, ¿no? La relación que tenemos con el gobierno provincial no es mala ni buena, es formal, es la que indica la ley, pero en términos políticos tenemos grandes diferencias. Creo que Río Negro no escapa a los lineamientos de la política económica del gobierno nacional, aunque la intensidad del impacto de la crisis depende en gran parte del gobernador Beretilnek. Pongo un ejemplo, dice, el gobierno provincial logró que hasta agosto los trabajadores públicos no perdamos poder adquisitivo, pero cuando nos sentamos a discutir la pauta salarial para los próximos meses, ofreció 1.500 pesos por única vez en negro. ¿A usted le parece justo que nosotros, que producimos la riqueza de este país, nos contentemos con un 15% de aumento salarial más 1.500 pesos cuando otros se la llevan en pala mediante una inflación del 30%? Dijo el secretario general. Sinceramente creo que se avecinan tiempos difíciles, de mucha conflictividad social, porque la historia nos enseña que los cambios en las políticas económicas de los gobiernos se gestan en las calles. Por eso, nuestra convocatoria de mañana está orientada a derrotar la política económica del gobierno nacional, concluyó. Mientras esto ocurre en Río Negro, inteligentemente los trabajadores se están uniendo, aquí en Buenos Aires hay grandes problemas sindicales. Arde la CGT. Los camioneros pegaron el portazo y se alejan de la conducción de la CGT. Después de 14 años, ninguno de los moyanos va a estar... No va a estar el gremio camionero. Dentro de la CGT. Se han retirado y creo que detrás de moyanos va a haber una gran cantidad de gremios que también se van a adherir y se van a retirar. Pero mientras esto ocurre, la CGT está planeando un paro. La CGT, digamos del triunvirato de la CGT, está planeando un paro. Vamos a ver qué dijo Moyano al respecto. Arde la CGT. Los camioneros pegaron el portazo y se alejan renunciando al cargo que tenían en el Consejo Directivo. Prefiero caminar desnudo con la CTA que caminar con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional con sus trajes italianos. Argumentaron en el gremio que lideran los moyanos, mientras la Central Obrera evalúa convocar a un nuevo paro nacional. El sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano y Pablo Moyano anunció este lunes su alejamiento de la conducción de la CGT en medio de su enfrentamiento con los sectores dialoguistas de la Central Obrera. La salida de camioneros de la CGT fue anunciada por el dirigente Omar Pérez durante la reunión del Consejo Directivo que se realizó en la sede de Azopardo, donde el gremialista que responde a los moyanos le comunicó a sus pares la decisión en medio de un tenso cruce. Prefiero caminar desnudo con la CTA que caminar con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional con sus trajes italianos. Sostuvo Pérez ante el resto del Consejo Directivo en clara alusión a las diferencias que los moyanos están manteniendo con otros referentes de la central en su posicionamiento frente al gobierno. Esto es la bomba del día de hoy. Hay alguien que lo extraña, ¿eh? Dice, pronto estaré reincorporándome, los extraño mucho, beso enorme, Sofía. Los estamos escuchando, obviamente. Un beso enorme para Sofía. Y se siente la ausencia de Sofía acá en la radio. Se ande bien, se ande bien. Le mandamos un beso grande. Tenemos un audio del amigo de Chivilcoy que lo vamos a escuchar. Le aviso al amigo de Chivilcoy, lo vamos a escuchar al final del programa. Bueno, Sanela canceló su plan de producir camiones y el incremento de personal previsto se transformó en suspensiones. ¿Qué le parece? Se lo dejo por aquí. Gracias, Lléveselo consigo. Las cosas cambiaron rápido. De mayo del 2017 a agosto del 2018, el anuncio de Sanela se deshizo. Hace poco más Se secaron los lotes verdes entonces. Hace poco más de un año la firma informaba que comenzará a producir por primera vez en el país vehículos de cuatro ruedas. Y 15 meses después tendría que cancelar su programa de fabricación de unidades de producción nacional por causas relativas a la coyuntura económica. Los planes de operación de una terminal automotriz de una inversión que estaba proyectada en 18 millones de dólares en la ciudad de Mar del Plata, que tanto falta le debe hacer el trabajo, se esfumaron. El modelo en cuestión fue presentado en el Salón del Automóvil de Buenos Aires el año pasado, mezclado entre las motocicletas. Walter Steiner, que es presidente de Sanela, declaraba en aquella oportunidad: el primer vehículo de cuatro ruedas que fabricaremos será el único utilitario de ese segmento realmente producido en el país y será destinado para el mercado interno y la exportación. Sonaba maravilloso. Era un utilitario híbrido entre una pickup y furgonetas, con un propósito de solventar las demandas de aquellos que buscan una solución económica, tanto para el trabajo como para la familia, según lo que definieron las definiciones de la propia marca que publicara Infobae. El plan era producir 1.200 unidades por año en la primera etapa del proyecto, con la incorporación de 80 empleados. Luego, con una expansión de la terminal cedida por el municipio, la producción sería de 3.600 unidades y el incremento en la planta permanente era para 250 trabajadores. La realidad hoy es absolutamente otra. Los planes de producción de vehículos de cuatro ruedas se cancelaron, el parque industrial General Savio, donde se ensamblan motos de la marca, hubo suspensión de personal. Esta crisis no es de Mar del Plata, sino nacional. Tiene que ver con una baja demanda que hay en todas las terminales automotrices en general. En todas las provincias se está produciendo esta situación. Lo interesante es que las empresas están haciendo un esfuerzo para no despedir trabajadores. Están suspendiendo personal para no tener otro problema, que es sobre stock, entre otras cosas. Esto lo dijo el secretario de Desarrollo Productivo y Modernización del municipio de Mar del Plata, ¿no? Máximo Maquiavelo, que le viene exacto, mira, el ministro, el secretario de Desarrollo Productivo y Modernización. Al medio marplatense lo dijo al 0223, ¿no? Que es el telediscado de Mar del Plata. Vio que, hablando de telediscado, vio que parece que en Francia se sacan la telefonía fija. Elimina la telefonía fija, ¿eh? Se van a quedar solo con la telefonía digital y celular. Celular, sí. El cambio en el contexto económico, el surgimiento de nuevos competidores que importan el producto terminado y las condiciones arancelarias actuales que no desfinancian entre la importación de partes y producto armado nos han movido a modificar los planes previstos hace 5 años cuando la compañía solicitó la autorización para operar como terminal automotriz, respondieron desde las oficinas de la marca ante la consulta que le realizó el portal Infobae. Sin embargo, somos optimistas en que el escenario se tornará favorable para que podamos producir, integrar y localmente este tipo de vehículos, ya que siempre preferimos apostar sumando a la industria nacional. Ante este nuevo panorama, desde Sanel anunciaron su intención de integrar piezas locales a las unidades importadas y como etapa de lanzamiento estamos ingresando productos terminados y otras partes para ensamblar localmente, ya que el objetivo final es lograr las condiciones óptimas para poder generar una producción de la línea Sanela Force con una integración de hasta el 40%. Y al igual que en los últimos meses, continuamos trabajando con el gobierno nacional en pos de nutrir cada vez más la industria local. Sanela hace años que está en el país, ¿no? Muy bien. Tengo un mensaje, ¿verdad? Bueno, siga nomás con un mensaje. Un mensaje acá de un oyente que creo que es de Once. Ya le digo, Fernando de Once. ¿Qué nos dice? Hola Rubén y Jorge, estamos viviendo una película de terror. Macri es un CEO neoliberal, masón, una rata malparida. Algún día habrá que juzgarlo y colgarlo. Sigan adelante, un abrazo peronista. Bueno, primero juzguémoslo, no lo cuelgue antes de juzgarlo. Yo apostaría a colgarlo por las bolas, ¿viste? Sería mejor. A ver si se las corta, desaparece. Se va al cielo. La producción industrial de la pequeña y mediana empresas cayó un 7,3 y la capacidad ociosa ya supera el 40%. Los que venían a hacer el progreso del país. El valor más bajo desde que CAME comenzó la medición en enero del 2008. Cambia la cámara de la mediana cámara empresa. De la mediana empresa. Ay, mi madre santa. Bueno, la producción manufacturera del sector PYME atraviesa su peor momento de la era Macri, acumula 3 meses consecutivos de caída, y de acuerdo al índice PYME, que es el IPIP, que realiza todos los meses la CAME, en julio la baja llegó al 7.3%, alcanzando de esta forma el valor más bajo desde que comenzó esta medición en enero del 2008. Aún así, el acumulado de 2018 todavía mantiene un alza del 0.1% gracias a los números positivos del primer cuatrimestre. En julio, la totalidad de las 11 ramas relevadas declinaron en la comparación anual. Las bajas más acentuadas se dieron en la fabricación de productos electromecánicos, informática y manufacturas, 13.5%. Papel, carbón, edición e impresión, 10.6%. Productos de madera y mueble, menos 10.2%, todo negativo, ¿no? Productos de metal, maquinaria y equipo, 7.9% negativo. Calzados y marroquinería, negativo 7.4%. Y material de transporte, negativo 6.6%. Esto trajo aparejado una pronunciada baja del uso de la capacidad instalada, mientras que en marzo de este año la misma era del 64.3%, en julio se retrajo más de 6 puntos para ubicarse en 57.9%. Por su parte, solo el 26.1% de las empresas manifestaron un crecimiento de la producción y el 38.3% reportó tener rentabilidad positiva. Es por eso que solo el 17% de las firmas consultadas dijo tener planeado nuevas inversiones hacia adelante, dada la falta de recursos, la incertidumbre cambiaria, las altas tasas de interés, los altos ratios de endeudamiento y la presión tributaria, que fueron mencionadas como las principales limitaciones por parte de las compañías. El rubro donde más proporción de empresas progresaron en la comparación anual fue indumentaria y textil. Del 36% de firmas tuvieron crecimiento. El sector se vio beneficiado por el encarecimiento de las importaciones, que permitió contener lo que hubiera sido un derrumbe más fuerte de la producción en un mercado donde el consumo se encuentra muy retraído. Los únicos resultados positivos se dieron en el sector exportador. A partir de la suba del tipo de cambio real, las exportaciones de vino aumentó 150% anual en junio, pero la situación de las industrias en general sigue complicada, con tendencias a la baja, con los industriales muy comprometidos por la presión impositiva, tomando deudas al 60% anual para pagar impuestos, y con un corte en la cadena de pagos que supera el 90%, ya que los proveedores exigen pagos de contado y los clientes pagan a 60, 90 y hasta 120 días, lo dijo Guillermo Cabrera de la Federación Económica de San Juan. Un dato que surge de la encuesta es que, a pesar de las ventajas impositivas que trae la ley PYME, por diferentes razones solo el 21.1% de las industrias está utilizando sus beneficios. A su vez, hay un 7% que, si bien se inscribió, ya no puede acceder a los beneficios porque, como consecuencia de la situación económica, ya no cumple los requisitos. O sea, se inscribió cumpliendo los requisitos y ahora ya no tiene más los requisitos por las políticas públicas. Bueno, ¿cómo andamos con el horario? No, muy bien. Tenemos todavía unos minutitos más. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y si me anduviera esta computadora, le diría, pero ni eso me pasa. Espere que ya le diga. Me está protestando mi amigo Giovannini, que nos hace la operación técnica. 18:44, ¿te gusta? 16 minutos nos quedan de programa. Bueno, ¿hay mensajes? No. Mensajes tenemos, pero lo vamos a pasar al final porque por una cuestión operativa, que si no nos perjudica el Facebook. Bueno, vamos a contar algunas cosas, anécdotas del general Perón. Vamos a extraer del libro La Chispa de Perón. De un amigazo, de Fermín Chávez. De Fermín Chávez, sí señor. De Fermín Chávez. Resulta que que el general Perón, con su viaje a Paraguay, dijo sentirse orgulloso de ser general del ejército paraguayo, uno de los más gloriosos de América. En ese momento el general Perón era nombrado general del ejército paraguayo, y a consecuencia de esto, fíjense, no con lo que es la historia. Me contaba el comodoro Medina, que era el edicán del general Perón, que lo acompañó en ese viaje, que el general Perón contrae una especie de neumonía, pulmonía, precisamente por la mojadura que se pega el día que se despide del ejército paraguayo. Dice que era un día lluvioso, con una llovizna fina, pero que frío y mojaba mucho. Y que hubo una parada militar para despedir al general argentino, que había sido nombrado en gratitud por la devolución que en su momento hiciera de los trofeos de guerra al Paraguay, se lo nombra general del ejército paraguayo. Y contaba Medina que Stroessner le ofrece hacer el saludo en la parada militar a través de un jeep capotado, y que el general Perón Cabezón dijo que sería una falta de respeto hacer eso. Dijo que sería una falta de respeto hacia el ejército paraguayo, del cual él era general, hacer eso. Otro que contaba eso fue el doctor Seara, ¿te acuerdas que participó de eso? Claro, el doctor Seara, que lo había acompañado por el problema cardíaco que tenía. Así que coincidía lo que había dicho el doctor Seara en un programa nuestro con lo que íntimamente me contase en su momento el comodoro Medina, que era el edecán que lo acompañó al Paraguay, el edecán aeronáutico, lamentablemente fallecido en un accidente en San Luis hace unos años atrás. Entonces dice que el general se negó, y que hizo, despidió al ejército, bueno, la parada militar despide a los soldados que estaban parados en plan la plaza de armas, caminando como es debido, y saludando a la parada militar. Cuando dijo Perón esto al volver al país, dice Perón que él se sintió orgulloso de ser el general del ejército paraguayo, uno de los más gloriosos de América. Hubo varias voces que se escucharon indignadas. Era un agravio para el ejército argentino, supuestamente, al contrario, el agravio es lo que hizo el ejército argentino en esos momentos, Armando de Mitre, con respecto a nuestros hermanos paraguayos, que en ese momento, impulsados por Inglaterra, Brasil, Uruguay y Argentina, se aliaron con el pobre Paraguay, que era uno de los países más avanzados de Sudamérica. Alejandro Agustín Lanusse no dejó pasar la oportunidad para decir lo suyo y querer dejar mal parado a Perón ante el ejército. Es decir, buscaba Lanusse meter cizaña contra Perón en el ejército argentino. José María Rosa se acercó a Gaspar Campos con algunos tomos del archivo Mitre referente a la guerra del Paraguay. Esto ocurrió a fines de noviembre de diciembre de 1972. Quería darle al general nuevos argumentos para que retrucara. Si bien no daba importancia a los dichos de sus adversarios, lo escuchó a Pepe atentamente. Este le leyó algunos parte del general Juan Andrés Geli Lloves del año 1868, dirigidos al presidente Mitre, en los que detalla los actos de heroísmo de los paraguayos refiriéndose a la batalla de la isla Puy. La carta del 5 de agosto es particularmente elocuente, hasta el punto de decir Geliobes: lo que hacen los paraguayos no es fácil, lo haga nadie en el mundo. Rosa recuerda la emoción que trasuntaba el rostro de Perón mientras oía los testimonios que le comentaba Rosas. Pero al final, el historiador añadió: ese general Geliobes, que así pensaba, es bisabuelo del general Lanusse. Perón, cambió su emoción por una carcajada, pero no quiso aprovecharse de la historia y le dijo a Rosas: no me voy a ensañar con el pobre Lanusse. Hágalo usted mismo, mi amigo. Hágalo usted mismo. Es una anécdota que siempre Perón tuvo un gran respeto y consideró que la guerra contra el Paraguay había sido una infamia. ¿Quieren que pasemos los mensajes, que así no nos quedan pendientes para el día de mañana? Bueno, pase el mensaje del amigo de Héctor de Chivilcoy, así vamos redondeando. Le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros, los que lo hicieron por el Facebook y los que lo hicieron por el www.radioreconquista.com. Le pedimos a los amigos del Facebook que si pueden lo compartan en su muro y que lo escuchen desde su muro tranquilamente, así sus amigos y sus contactos pueden ir viendo que ustedes están escuchando la radio. Recuerden que lo estamos haciendo desde el Facebook Rubén Giovannini, no Tiempo Nacional, desde Rubén Giovannini. Muy bien. Hoy es el cumpleaños de Rojitas, ¿eh? De Rojita, el jugador de Boca. Ángel Clemente Rojas, de Boca. ¿Y hoy sabe que cumpliría 100 años? Vale, que a lo mejor usted no lo considera su amigo, pero hoy cumpliría 100 años Lanusse. Agustín. Que Dios lo tenga en un potero aparte. Y en 1905 nació, o sea que hoy cumpliría 113 años, Fidel Pintos. Ah, ese no, ese lo quiero, ese no. Ese lo quiero, es mi potrero, este lo quiero en mi potrero. Fidel, un grande. Me acuerdo cuando fue a la CGT, que Perón fue a la CGT, y se acuerda cómo decía él: a eso la inventé yo. Dice Perón en la CGT, por como dijo Fidel Pintos. A esa la inventé yo. Al otro día, cuando estuvo en el programa, ¿lo escuchó? ¿Lo escuchó? ¿Vio? ¿Lo escuchó el general? ¿Vio? ¿Qué hijo de puta? Bueno, entonces no quiere saber nada con el centenario de Lanusse. Nos quedamos con Fidel Pinto. Sí, no, el centenario de Lanusse, déjelo ahí, que se vaya la. Que se vaya lejos. Que se vaya bien lejos. Bien ya. Lejos. Y que Dios lo tenga en un potrero aparte. Bueno, ahora sí, los oyentes que se comunican lo hacen vía WhatsApp y lo hacen al 15 24 68 98 74. Nos mandan por texto o nos mandan por voz, como hizo el amigo Héctor de Chivilcoy. Así que vamos a escuchar esto y ya nos despedimos hasta mañana. Por supuesto. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Así es, con la hoy 100 pesos puede valer cualquier cosa menos 100 pesos. Hasta puede valer un peso según, porque la inflación que hay, la devaluación que hay de nuestro peso puede ser de cualquier manera, no hay referencia absolutamente de nada. A través del tiempo, los pesos ley 18.788, el austral, argentino, las hiperinflaciones, las devaluaciones y toda la maldita timba financiera asquerosa hasta nuestros días por todos estos gobernantes degenerados, han desvalorizado y la gente ha salido de concepto de que el verdadero peso fundamento es el moneda nacional. Un dólar no vale 30 pesos, 32 pesos, 25 pesos, 20 pesos cuando estaba. Un dólar un dólar equivale a miles de millones de pesos de moneda nacional. Miles de millones, habría que hacer un cálculo preciso. Decenas de miles de millones de pesos desintegrados, equivalentes a través del tiempo, que es el verdadero fundamento nuestro, la verdadera soberanía, la moneda nacional, el peso moneda nacional. Y esto, la droga, la marihuana, mata a 14 neuronas centrales. Sí, que conectan a decenas de miles. O sea, el THC, el tetrahidrocannabinol, es evidentemente un componente activo que emula los neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, etcétera. Y eso desintegra el cerebro creando luego dependencia, emula los neurotransmisores, constituye el síndrome de abstinencia y luego la dependencia de la droga es total. Aparte que la marihuana y las otras drogas, que es el pie de otras drogas, tiene 8 veces más tóxico que un cigarro común, por ejemplo, que un cigarrillo. Componentes alquitranados, alterados químicamente, que son letales para el pulmón y todo el organismo. Y Monsanto, sí, Monsanto, estos criminales degenerados como Bayer, Ingenta, DuPont, con no solamente el glifosato, que es un veneno cancerígeno comprobado científicamente, sino que los transgénicos, el maíz, arroz, trigo, soja, que consume la gente, que está mimetizado, escondido en galletitas, en fideos, en un montón de cosas para darle masa, son venenos, los transgénicos son venenos. El organismo, el hígado, no sabe qué hacer muchas veces con ellos, por eso el cáncer está creciendo de una manera impresionante. Y estos tipos, como dice Rubén con respecto de las iglesias, estos, Rubén, van no solamente por el cuerpo, que es la parte de la economía que está desintegrando al cuerpo, al ser humano en su trabajo, en su esfuerzo, sino van por la mente y el espíritu que está constituido un ser humano. Cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es la economía la desintegran. La mente con la familia, los estamentos, los valores, los principios, y el espíritu van por las religiones. No se les escapa nada. Estos degenerados quieren desintegrarlo, lo que sería un esclavo, un mutante, que es un mutante, que es un zombie, que vemos en las películas, o la película de los muertos vivos, justamente, muertos vivos controlados, ni más ni menos. Estos degenerados, las órdenes es eso, o sea, constituir millones de muertos vivos para así ya directamente tener los esclavos perfectos. Muchas gracias, hermano. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana.